FM Moreno 90.1. Estación de radio. En salud, lo primero que hay que hacer para pelear por los derechos de Moreno. Exige el Consejo Escolar, hay que reformarlo, depende de una normativa provincial. Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos, padres. No queremos docentes. Un Estado que esté solamente para las PEN. Digo todos los habitantes de Moreno, Sin una infraestructura de transporte. Se incumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. En los últimos dos días comenzamos a darnos cuenta de aquellas dificultades que son históricas, de aquellos problemas que son hiperconocidos por la sociedad, por nuestra población. Pudimos dar cuenta, y seguiremos haciéndolo, que el problema radical, digo de raíz, tiene que ver con la moral y la ética. Es decir, cuando no hay moral y no hay ética, la falta de transparencia es inherente al funcionario, al hombre, a la sociedad. Cuando no hay valores ni conductas que tengan algún alineamiento con estas virtudes, todo es posible. Y en el todo es posible se cae en la comprensión hacia aquellos que, urdiendo algunas maniobras, obtienen un beneficio propio y tan solo una parte de lo que debería ser el todo llega a los sectores que realmente lo necesitan y además sectores que son factores de las políticas que deben desarrollarse. Debo confesar que me impresioné, me impacté y me sentí absolutamente representado por el trabajo que ha hecho su destada y con un título que dice Cuba en la mira. Porque nos interpela a nosotros, desde este trabajo que hacen los compañeros, cuál es el rigor periodístico y la conducta moral y ética que debemos desarrollar para estar en consonancia y ser consecuentes con lo que nosotros creemos, sentimos y practicamos. A ver, un ejercicio que no es fácil, pero me animaré a hacerlo. El País, el Nuevo Herald y la Agencia EFE son conglomerados, son estructuras extraordinarias que con el avance de las nuevas tecnologías, y está hablando un analfabeto de lo que representa la herramienta de la nueva tecnología, pueden tener impacto real, directo, en el analfabetismo funcional de aquellos que no quieren saber, que no quieren comprender, que no desean informarse, que necesitan síntesis, no reflexiones. Estructuras vacías de contenido para la reflexión y que hacen que todo sea más simple, que no se ejerza un trabajo que lleve a un esfuerzo de pensar y repensar qué es lo que se dice, cómo se dice y por qué se señala. La revista Sudestada hace un trabajo ideológico, militante, periodístico, de comunicación, absolutamente certera, de aquello que es tan común en nuestro país. Común me refiero a que las campañas de difamación, de destrucción, de desinformación llevada adelante por el grupo Clarín han sido históricas y serán así. Con lo cual pierde el grupo monopólico, con preferencia a la hora de la compra y adquisición del producto por cientos de miles de argentinos, el valor ético, el valor moral. ¿Importa esto? ¿Tiene relevancia? ¿O es la oferta y la demanda lo que rige el mercado? Clarín, La Nación, página 12. Y aquellas producciones, en este caso gráficas, que muestran dos países diferentes, dos enfoques distintos. Lo valioso de Sudestada es que, tomando la enorme capacidad de desinformación, de destrucción de la verdad, potencia la realidad y la verdad de Cuba. Y con mucho criterio, quienes escriben en esta revista ubican el mayor valor que tiene la Revolución Cubana, que es el valor moral. Y hoy, casi de una casualidad, porque vino un compañero que viajó a Cuba para hacer una capacitación, un hombre que conocemos desde hace años, como Juan Ramón Martínez, que fue a visitar a su hijo, que hace 3 años está en la isla, me decía él: mi hijo ha cambiado. Ya no se prepara como un estudiante que puede ejercer. Se prepara como un hombre. Es la formación integral, digo, completa, de un objeto que se transformó en sujeto y que hoy puede discutir, puede conducir a su padre a estadios de reflexión que tal vez en este país y en esta sociedad en la que vivimos sea algo más que dificultoso. Comentaba Juan Ramón Martínez que se sorprendió por el nivel de democratización que hay en la isla, en la selección y elección de aquellos que son representantes del pueblo. Me comentaba de la igualdad ante la pobreza, pero le decía yo, hay una igualdad ante la necesidad. Nadie muere de hambre en Cuba. Y cuando hablo de categoría moral, me refiero a que los cuadros médicos que van a distintas partes del mundo entregando su conocimiento, su solidaridad, su amor, es una fuerza que ni con Facebook, ni con blogs, ni con páginas, mucho menos con mentiras, se puede derribar. Vale tan solo entregarles a ustedes lo que nosotros venimos denunciando, que es el vaciar de contenido, no solo las palabras, sino las luchas históricas, nuestros símbolos, nuestros ejemplos. En Cuba, las damas de blanco circulan por allí. Claro que es una forma, una copia tan escandalosa de nuestras madres de Plaza de Mayo, que trascendieron las fronteras de la Argentina y que se transformaron en símbolos de resistencia y de verdad, de memoria y justicia. Entonces, la agencia EFE, El País, El Nuevo Herald y todas aquellas cadenas informativas que necesitan derribar a Cuba porque es un ejemplo moral, trabajan denodadamente con la mentira. Renuncian al privilegio de buscar la verdad, puesto que se formaron para renunciar a ello en los manuales de estilo que enseñan, inculcan y proyectan la falsedad como método de ejercer esta profesión. Luis Posada Carriles no es un hombre desconocido para nosotros. Creo que no es desconocido para el mundo. Pero pudo caminar como un ciudadano en Miami, junto a actores también conocidos por nosotros. Puedo mencionar a Andy García, o al cantante que en estos días se presenta aquí en la Argentina, Willy Chirino, alguien con más historia, como Gloria Estefan, que como bien señala, en esto de informar, lo hace su destada. Gloria Estefan es hija de uno de los guardaespaldas del dictador Fulgencio Batista, y posteriormente, integrante del grupo de mercenarios que tuvo que entregarse casi sin disparar sus armas en Playa Girón. Junto a estas celebridades estaba un asesino, un traidor a la patria, que es abrazado por la cuna del capitalismo, de la democracia y las libertades individuales. El ejemplo que se transmite a la humanidad de cómo deben hacerse las cosas, como en Afganistán o en Irak, o en Guantánamo, o en la misma patria que ellos abrazan con esas banderas llenas de estrellas, que miran desde la parte superior, digo, del imperialismo, la construcción de algo que se derrumba. Luis Posada Carriles caminó en Miami, abrazado a estos hombres y a estas mujeres. Planificó Carriles el atentado que terminó con la vida de 73 pasajeros en pleno vuelo de una aeronave civil cubana en 1976. Y 20 años después, organizó una serie de sabotajes a partir de explosivos en centros turísticos de La Habana. Ese anciano, que hoy es Posadas Carriles, caminó sonriente en la marcha. Quien estuvo implicado en el escándalo Irán Contra, de oficio torturador y comisario de la policía política venezolana y la autoría intelectual del asesinato de Orlando Letelier, ex canciller de Salvador Allende en Washington en 1976. Esto no pesa para las grandes estructuras corporativas mercenarias de la comunicación. Había que mostrar la marcha. Había que insistir una vez más por los métodos que han fracasado, que Cuba no puede estar dentro de este planeta, porque es un ejemplo que interpela a todos, a nosotros también, claro está. Celebro la propuesta ideológica, militante, periodística, de su destada, amplia, certera, severa y digna de aquellos que saben por qué trabajan, para qué trabajan y hacia dónde se dirigen. El programa de hoy tendrá, con mucha enjundia, una línea que tienda a acercarnos a esa ética y a esa moral, a las verdades que generalmente se ocultan o se tergiversan, se desvirtúan. Iremos a nuestra provincia de Catamarca. Luego bajaremos aquí a Moreno para hablar de ética, moral, de campañas y no campañas, de manejos y desmanejos. Hablaremos de la infancia, de lo que a nosotros nos importa, en este programa llamado Perfiles, aquí en la 90.1. Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti, sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Y luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura, en la voz. Es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Pero si un día me demoro, no te importa. paciente, yo volveré más tarde. ¿Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día? La rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperio asesino de niños, la rabia se me ha podrido el cariño, la rabia madre, por Dios tengo frío. La rabia es mío, eso es mío, solo mío. La rabia vivo, pero no me moco. La rabia miedo a perder el manojo. La rabia hijo, zapato de tierra. La rabia dame o te hago la guerra. La rabia todo tiene su momento. Si hay días que vuelvo cansado, sucio de tiempo, sin paramor, es que regreso del mundo, no del bosque, no del sol. En esos días, compañera, ponte alma nueva para mí. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. Cuando hicimos el programa semanas atrás aquí en Perfiles para reconocer el trabajo, la entrega, la dedicación, la voluntad, el coraje, el esfuerzo, la militancia de aquellos hombres y mujeres que a lo largo y ancho de este país nos dicen a nosotros que vivimos aquí atareados en el vértigo, en esta selva de cemento y de concreto, más que un cemento armado, que se pelea pensando en el futuro, hoy, que son capaces de levantarse desde la voz, desde el criterio, desde la pluralidad, sin aparateos, para decirnos a todos que las multinacionales tienen complicidad, por si no lo sabía, con los gobiernos de turno, intendencias, provincias y también Ejecutivo Nacional. Entonces aquella represión en Andalgalá parece muy lejana, pero ocurrió hace poco. Y la única forma de explicar que la estructura lo es, que los brazos no solamente son políticos, sino también judiciales, ¿sí?, nos llevan a ubicarnos nuevamente en Catamarca, para hablar con Ruth Vega, que es integrante de la Asamblea El Algarrobo, a propósito de una medida judicial que todos debemos conocer y extender nuestros brazos en un gesto claro de solidaridad para que esa lucha no solo no se pierda, sino que adquiera una dinámica superior a la que hoy tiene. Presentación telefónica. Las voces dicen, las palabras hablan. Comunicación telefónica en perfiles. Ruth Vega, buenas tardes, ¿cómo te va? Desde el oeste de la provincia de Buenos Aires te saluda Rubén Bustamante. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, y gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Bueno, voy a leer rápidamente para contextualizar esta nota con los oyentes. Dice, en el día de la fecha, 31 de mayo de 2010, el juez subrogante de Andalgalá, Escipión Sida, expidió una orden de allanamiento de búsqueda del asambleísta acusado, falsamente de amenazar al juez Cesenarro. Esta tarde, siempre refiriéndonos al 31 de mayo, a las 16 horas, en la asamblea El Algarrobo y luego en el domicilio de otro asambleísta, se presentó el comisario regional Romero, que, con dos testigos, observó las instalaciones, labró acta y se marchó. Cabe recordar que el juez Cesenarro, Rodolfo Cesenarro, quien presenta la denuncia contra el compañero, es el mismo que dictaminó la orden de represión al pueblo andalgalense el día 15 de febrero pasado y además tiene a su cargo el recurso de amparo contra la empresa minera Yamaná Gol. Bueno, Ruth, ¿cómo están trabajando esto que lo señalaba en la presentación, que es la articulación, los brazos, los tentáculos, digo yo, entre el poder político, el poder judicial y el poder empresarial, frente a la decisión que llevan ustedes de, en asamblea, denunciar que están quedándose con el futuro? Y bueno, es un trabajo bastante pesado, sobre todo en este último tiempo, después de la represión, se militarizó literalmente Andalgalá, tenés policía en todas las esquinas, según dice el comisario, es para la seguridad del pueblo, todo a raíz después del 15, porque si fuera por la seguridad del pueblo, no tendría que haber hecho mucho antes, pero acá tampoco pasan tantas cosas graves como para que en cada esquina tengas 2, 3 o 5 policías en cualquier cuadra de Andalgalá, ¿no? Y bueno, y ahora esta cosa de que uno no puede expresar su impotencia, su bronca, porque al juez Cesenarro se le hizo un scratch el día 25 de mayo, y surgió todo esto, que es increíble, parece que estamos viviendo en una película de terror realmente. Ustedes estaban en la asamblea cuando se presentó el comisario regional Romero para labrar un acta, ¿sí? Ustedes estaban en la asamblea. Sí. ¿Cómo es esto que observó las instalaciones, labró el acta? ¿Ustedes pudieron ver qué se escribió en esa acta? Y la segunda pregunta, ¿si firmaron la misma? La acta de la asamblea, cuando llegan a la asamblea, vienen con una orden diciendo que querían ver las instalaciones para ver si se encontraba el ciudadano que están buscando. Sí. No tiene condición de prófugo, ¿no? Nos están buscando. No sabemos por qué. Como se presentan, miran las instalaciones del Algarrobo, luego le hablan un acta. No la firman los asambleístas que estaban ahí. Uh-huh. Los que estaban ahí eran 4 personas, después llegaron 2 personas más que firmaron todo, porque tenemos que registrar todo nosotros, ya sea filmado o en audio. Después de ahí salen hacia la casa de otro asambleísta. Ahí lo atiende una de las tantas personas que llegan a nuestro Andalgalá a apoyarnos. Se supone que se quedan por un fin de semana y hasta hace 15 días que están acá, no se pueden ir. No se quieren ir, esa es otra. Y revisan, miran, observan y labran un acta, en esta sí se la firma y se pide una copia de la misma. Y eso fue todo lo que pasó. Vos decías, Ruth, que llegan personas de otras provincias a acompañar. Sí. ¿Sí? ¿Y ustedes cómo lo viven a esto? ¿Cómo lo van tomando? ¿De qué manera lo trabajan? Y a nosotros, algo un pueblo perdido en medio de Catamarca, la verdad es que nos asombra que estemos gratamente, que mucha gente de todos lugares, mira, hay gente de Francia, de Cataluña, que se llegan acá para saber de qué estamos hablando. Uh-huh. Y cuál es nuestra problemática y qué es lo que defendemos al fin y al cabo, ¿no? Y es increíble trabajar con otras personas porque tienen muchas cosas que nosotros quizás por la cotidianeidad que tengamos en esta lucha a veces nos perdemos de vista. Y es asombroso esa dinámica que hay, ese intercambio de ideas, de cultura, de amistades, de emociones. Y es increíble realmente que se lleguen hasta acá. ¿Hay algún detenido, Ruth? No. ¿Por los acontecimientos de la represión del 15 de febrero? No, no hay nadie. Nadie se hizo responsable de nada. El gobierno de Catamarca, el gobernador de Catamarca, el 1 de mayo, dijo que la minería se da sí o sí, porque es política de Estado, provincial y nacional. Provincial y nacional. Sí. Esa fue la expresión de Brizuela del Moral. Sí. ¿Qué sucede con el intendente? Porque cuando se pudo hacer una cobertura de algunos medios nacionales que han silenciado este tema ahora, sí, ¿no? Pero por aquella represión, evidentemente encontraron que había que estar allí por una cuestión de rating o lo que fuere, ¿sí? Se señaló allí en un trabajo periodístico que se hizo que el intendente de Andalgalá iba a hacer una consulta popular para saber qué opinaba la población. ¿Sí? El intendente, a través de su fiscal municipal, interpuso un recurso porque se había aprobado la ordenanza que llamaba el plebiscito para, sí, que el pueblo decida. Sí. Puso un recurso dictando que es inconstitucional, o sea que el plebiscito que se iba a hacer. Y lo declara el poder, la corte de acá de Catamarca ni dudó en dar lugar a ese recurso y perdimos una herramienta muy importante para que todo el país sepa qué es lo que se quiere en Andalgalá, y no tan solo en Andalgalá, en toda la cordillera, con respecto a estos emprendimientos mineros. Bien, ¿hay alguna fuerza política que esté acompañando lo que ustedes realizan, que no es otra cosa, digo, ni más ni menos, que la defensa de la vida, sí al agua pura, sí a la autodeterminación de los pueblos? Hay fuerzas, pero nosotros en la Asamblea tenemos unos principios que tratamos de respetarlos a rajatabla. La Asamblea no se partidiza. Bien. Sí, la politización del tema, que me parece correcto, y esta salvedad que haces vos, o esta aclaración, que no se partidiza, pero sí es una discusión claramente política, política e ideológica, por supuesto. Exactamente, no se partidiza, recibimos a todo el mundo, pero sobre todo a los políticos se les dice, muy bien, ya sea provinciales o nacionales, lo único que queremos es vivir en paz, por ende necesitamos un proyecto de ley que prohíba la minería, este tipo de mega minería. Es lo único que vamos a aceptar, y no nos sacamos fotos para que vayan a adornar ni nada. Si ustedes no nos traen ese proyecto o no apoyan un proyecto que se haya presentado, la verdad no se presenten. Bueno, vamos a recordar una vez más, Ruth, si te parece, que el juez Rodolfo Cesenarro es el mismo que dictaminó la orden de represión al pueblo andalgalense el día 15 de febrero. Sí. ¿Sí? Bueno, esto tiene que ver con lo que planteaba en el comienzo del programa respecto a la moral y la ética. ¿Sí? ¿Cuál es el papel que ha desempeñado la fiscal Marta Nieva? Hasta ahora las causas de las más de 300 denuncias que hay en contra de la fiscal y en contra del juez Cesenarro por la represión, por los balazos recibidos, por la detención ilegal que nos hicieron, yo fui uno de los detenidos, no pasa nada. no este, no nos están dando lugar, no se está moviendo la causa, se ha pedido un juicio político a ellos y estén veremos todo esto. Y el, lo más lamentable de todo esto es que el mismo juez que manda a reprimir al pueblo andalgalense es el mismo que tiene desde el 19 de enero de 2010 un recurso de amparo que presentamos en la Asamblea de Algarrobo en contra de la empresa minera, que según declaraciones de hoy por radio y por los diarios de provinciales, él es imparcial, así que no va a influir en, de ninguna manera en sus decisiones. Que uno duda porque ya está tomando represalias contra compañeros y inventando una serie de cosas que y causas que realmente dan miedo. Ruth, dos preguntas finales. Sí. ¿De qué manera aborda todo lo que vive Andalgalá el diario El Ancasti? De la peor manera. De la peor manera para el pueblo y de la mejor manera para la empresa minera. Sí, trabaja a favor de... De la empresa minera. De la minera, ¿sí? Yamana Gold. Sí. ¿Sí? Bien, ¿algún funcionario del gobierno nacional se ha comunicado con ustedes sí. para preguntar cómo está esta situación allí en Andalgalá a partir de la represión, si quiere usted, del 15 de febrero? Que yo tenga conocimiento, no. No. No. Bueno, el aparte gobernador... De sí. diputados nacionales del gobierno en sí, había llegado el rumor que Filmus quería venir, pero... Eso fue a los días de haber pasado la represión y hasta el día de hoy no apareció. Y la última consulta, Ruth. Sí. ¿Cuál es el día en que se reúnen allí en el Algarrobo? Las asambleas ordinarias vamos cambiando de día porque el con el tema del frío, que acá hace mucho frío, sí. Generalmente son los lunes y los sábados a las 19 horas. ¿Y la concurrencia es masiva? Sí, cuando, por ejemplo, en general sí, pero hay mucha más concurrencia cuando, este, por ejemplo, ayer, con todo el tema este, todo el mundo fue al Algarrobo para saber qué pasaba, o cómo es la, en qué estaba, qué es lo que pasaba, si había si hubo algo más allá de lo que se decía, si lo habían detenido, etcétera, para buscar información. Pero es eso, pero la asamblea es permanente, nunca dejamos de no estar en esa en ese Algarrobo, así que pueden ir cuando quieran, si quieren venir, se pueden acercar a cualquier hora porque vamos a estar ahí. Bueno, tengo la expectativa que a fin de mes puede estar allí en Andalgalá para conocer a ustedes, a todos, charlar y comentarles qué podemos hacer desde aquí, de esta radio recuperada. Así que le mando un abrazo fuerte, la solidaridad de esta radio a la lucha que ustedes están llevando adelante, que es y será la defensa del agua, del aire y de la vida. Muchísimas gracias a usted y bueno, cuando quieras sos muy bienvenido. Así que, bueno, te esperamos pronto entonces. Pero muchísimas gracias también por el espacio que mucho no tenemos, sobre todo en los medios masivos, de los grandes medios de comunicación. Y nuestra voz, a pesar de eso, se sigue escuchando. Así que, y gracias a ustedes. Así que muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y nuestra solidaridad desde aquí, ¿eh? Muchísimas gracias. Un beso. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Empezaron las clases. Volvés a estar con tus compañeros. Compañeros de clase. Nuevo horario. De 20 a 22. Y nos salió el acrecentamiento. Compañeros de clase, martes, 20 horas. Por tu estación de compromiso. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. El aire de la radio. El aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes a las 22 horas en FM Moreno. Por tu estación de radio. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Lo que siempre se dice, se señala, tantas veces, se repite hasta el hartazgo, produce un efecto nocivo, que aquello que se señala en algún momento, que tenga referencia a lo que históricamente se señala y se dice, pierda credibilidad. Entonces, el análisis, el enfoque, la evaluación tiende a resolver cuestiones que son tan estructurales, tan homogéneas, tan naturalizadas, que pierde la riqueza o la oportunidad. El Consejo Escolar de Moreno, el de Moreno, el de Mar del Plata, el de Matanza, los consejos escolares han sido, son y serán, ¿sí?, para no engañarnos, fuentes de financiamiento. ¿Qué elementos tengo yo para decir esto? En papeles ninguno, en comentarios todos, desde un docente hasta un proveedor, hasta un auxiliar, un funcionario político de mayor o menor jerarquía. Entonces, como se ha naturalizado que sean cajas o fuente de financiamiento, no sorprende a nadie, tampoco a mí, debo admitirlo, que un proveedor que ya no lo es diga: no acepto pagar el 10% de coima que vaya a la campaña política del año 2011. ¿Por qué pusimos la nota al aire en esta radio? ¿Qué nos motivó esto que estoy diciendo? Puede ser que en algún momento no comulguemos lo natural, que hagamos un esfuerzo para alcanzar, por lo menos en nuestro lenguaje, incorporarlo, sentir aquello de la ética y la moral, la verdadera transparencia. Vamos a escuchar lo que decía Adriana De Cirelo, que es ex proveedora del Consejo Escolar, firmó las renuncias a las zonas que ella había alcanzado, porque se presentó en la licitación y fue adjudicada cada una de las zonas a Granja Oeste, lo que dijo el día sábado por la tarde, y es esto. No, en realidad no fue así. A mí me hicieron renunciar después de una reunión con la señora Patricia Giovanola y el señor Gabriel del Río, en cual me han pedido un 10% de la facturación de mi empresa para la campaña política del 2011. Yo, al negarme, la señora Patricia y el señor Gabriel me han dicho que me iba a quedar afuera, y así fue. A los 3 días de la reunión me citan al consejo, me llama la señora Patricia a mi celular, me citan al consejo, fui, me atendió el abogado del consejo escolar, el señor Mauricio Carnevale, que me explica que yo tengo que renunciar a todas las zonas, porque si no, no iba a cobrar lo que me debían del consejo. Una suma muy importante era la que estaba, la que tenía que cobrar yo, después de el apriete, entre comillas, del abogado. Yo, para asegurarme la plata, firmé todas las renuncias. A los días de firmar la renuncia, yo empecé a cobrar los meses que estaban ahí adentro. Pero en ningún momento tuve problemas de carne o pollo en mal estado. Que es más, yo creo que si hubiese sido así, los consejeros me tendrían que haber echado del consejo y no pedir una renuncia. Creo, si se manejan legalmente. ¿Recuerda cuándo fue la reunión, qué día, que es convocada por Patricia Giovanola, y cómo fue el tono de esa reunión? Si fue algo directo, si ella le explicó la importancia de Granja Oeste, si destacó el servicio de Granja Oeste, si en esa reunión Giovanola dice: usted ha incumplido, como dice en el diario para usted, en las declaraciones, una nota que le pude efectuar a Giovanola, donde dice: corroboramos que en algunas escuelas se entregó menor cantidad de pollo y carne que lo previsto en planilla. ¿Esto aparece en la reunión que tiene usted con Giovanola y el día en que se produce este cónclave? La señora Patricia en ningún momento me dijo que había algún problema en algún colegio. Es más, me decía que yo era una excelente proveedora. Yo soy una proveedora que va al establecimiento. Siempre he atendido yo a los colegios personalmente. Disculpa, previo a esa fecha que no me la dijo, ¿no tuvo un encuentro con Giovanola en ningún momento en donde ella le manifiesta que estaba al tanto de esto que señala aquí en el diario? ¿En ningún momento? No, en ningún momento me ha dicho que había ningún problema. Es más, siempre me decía, la reunión fue el 19 de abril, siempre que excelente proveedora. Es más, ese día me ha dicho, para seguir siendo una excelente proveedora del consejo escolar, tenés que dar el 10% de la facturación, porque si no, no sos más proveedora del consejo. Hoy hablé con 5 funcionarios de la municipalidad. Lo primero que me señalaban, que era una pregunta, ¿qué pruebas tiene? La respuesta es: la COIMA no emite recibos. La segunda respuesta que les di es una duda que tengo. Si durante 3 años no hubo pedido alguno a Granja Oeste, aunque la familia de Cirelo hace más de 10 años que trabaja con el consejo escolar, suena muy grosero que en 5 minutos se pida una coima de la manera que lo refiere y expresa la señora de Cirelo. Por lo menos es lo que creo. El segundo elemento que quería compartir con ustedes tiene que ver con poner la nota o no al aire. ¿Qué es lo que debemos esperar? ¿Que la justicia intervenga? ¿Que la señora de Cirelo haga la denuncia en la justicia? Puedo decirles que hace más de 20 días el tema estaba instalado en el consejo escolar, que era de dominio privado en lo público, de las oficinas que saben de qué trata una potencial denuncia. Si se presenta o no de Cirelo en la justicia, es algo que hoy no tiene en mí mucha vocación de analizarlo. Revierto la carga de la prueba, digo, con esto que es público, ¿no debería un fiscal convocarla a decir elo? ¿No sería necesario que, además de la señora Desirelo, sean convocados los dos consejeros escolares mencionados y el abogado del consejo escolar? Pero para que vean ustedes que la trama no es tan lineal como parece, tan recta, sino que entran a jugar otros intereses y otras verdades que son buscadas por esta radio en forma constante y permanente. El subsecretario de Habilitaciones de la Municipalidad de Moreno, estoy hablando del señor Oscar Ciburú, salió en FM Latina, estuvo charlando con Juan Carlos Hoss. Se dicen las fuentes y los nombres. Allí quedó como establecido algo que no terminaba de cerrar sobre una potencial denuncia que se haría y que puedo dar la primicia en este momento que la denuncia se efectuó. ¿Y de qué consta la denuncia efectuada por legales de la Municipalidad de Moreno? Consta de lo siguiente, que hay un registro y un documento público que demuestra la falsificación o la utilización de un sello bromatológico que no corresponde. ¿Y saben en dónde se utilizó ese sello falso, apócrifo, en la estación bromatológica número 1, sobre qué factura? Sobre la factura de Granja Oeste. Con esta prueba de una factura de Granja Oeste que tiene un sello apócrifo de bromatología de la Municipalidad de Moreno, se hizo una denuncia penal. ¿Sí? Para que entiendan que la trama no es tan simple. Y que lo que estoy relatando en este momento no tiene vinculación con la denuncia de coima probable de Desirelo, sino que demuestra un nivel de descontrol que imagino no quedará en una factura de Granja Oeste. Supongo que si hay una mecánica, ese sello apócrifo que iba sobre los remitos de comida que va a las escuelas, que alimenta a nuestros pibes, se habrá utilizado con otras facturas de otras empresas. Escuchamos 4 minutos del funcionario público del Poder Ejecutivo Municipal, Oscar Ciburú, que dijo esto. Lo único que puede aportar bromatología en este caso es los pasos o no de esta proveedora por la estación bromatológica en cuanto al... ni siquiera se ha dado de abasto, porque hoy ya se abasta provincialmente o se paga provincialmente, pero los registros que estén en poder de la dirección correspondiente es lo único que podemos aportar al respecto. ¿Y lo que aportan qué deja como elemento informativo, e insisto, de control o descontrol? ¿Es que habría alguna adulteración de documento público, utilización de sellados que no son los correspondientes? Bueno, yo creo que esto sería muy interesante que empiece a intervenir la justicia, que es la que va a dilucidar primero la veracidad o no, o la comprobación o no de los dichos de la señora Desirelo. Y después con respecto a los elementos que se tenga en conocimiento en la estación bromatológica en cuanto a el paso o no de esta proveedora por dicha estación. ¿Hay algún elemento seguro que ustedes hayan detectado que les llamó la atención y que merezca no solamente que la justicia aclare lo que Desidero dijo, sino esto que usted está señalando, cuál fue el paso de esta proveedora Granja Oeste por esa estación? Sí, realmente lo que habría que efectuar quizás es más controles cruzados entre, digamos, bromatología y quizás la recepción de... En este caso, quien se encarga de la recepción, que generalmente son personal auxiliar, ¿no es cierto?, de las escuelas, y quizás hasta habría, porque a veces es difícil controlar todas las escuelas, pero habría que incluso capacitar a estas personas y bueno, y realmente ver cómo se tiene un control más exhaustivo en cuanto a lo que es la importancia o no del sello del abasto y del sello de control bromatológico en cuanto a la calidad de los productos. Por eso hoy los sellos tienen digamos un espacio para poner el horario de que pasó por la estación bromatológica y la patente del vehículo con el cual se pasa. Esto para, porque a veces, por ejemplo, antes pasaba un vehículo que estaba habilitado, después se hacía el traspaso, como se dice vulgarmente, y para que se tenga en cuenta que si se hizo un sellado bromatológico a las 3 de la tarde, digamos, ya la responsabilidad por una mercadería que se distribuye al otro día, o si lo hizo a las 3 de la mañana y se distribuye a la tarde, ya la responsabilidad está exenta en cuanto a las horas que pasó la mercadería y puede perder la cadena de frío. Para quien escucha la nota va a decir que estamos trabajando sobre elementos tangenciales o periféricos. Lo concreto es que se detectó la utilización de un sello apócrifo en una factura de Granja Oeste días atrás, un mes pasado, porque me parece que esta es la sustancia de lo que se está manifestando. Sí, realmente un sello que no parecería corresponder con el, o con decir con el que se estaba poniendo en ese momento en la estación sanitaria. Por eso mismo, tengan tenido los elementos la justicia, será que terminará esto. Claro que esto lleva a otra pregunta. ¿Es un sello apócrifo sobre una factura de Granja Oeste, solo en Granja Oeste, o cree usted que, además de la justicia, bromatología, o quien sea, debe investigar, hacer un recorrido, cotejarlo con los datos que pueden tener las escuelas para saber si esto, más que un sello en una factura, es algo ya mecanizado? Bueno, esto lo tendrá la posibilidad de ver quien disponga de ver todas las facturas. Que en este... Vamos a buscar el cierre de esta historia, la seguiremos mañana en Recorte Informativo. Más o menos es así. Si había un registro, varios días atrás, sobre una factura, que ya no se sabe si es una factura de Granja Oeste, digo, de la empresa, u otra factura, que tiene el logo de la empresa, pero no es de la empresa, con un sello que no es de la municipalidad. Y quiero decir, se utilizó un sello de bromatología del año 2009, ¿sí? Un sello del año 2009 en una factura del año 2010, de carne que iba destinada a una escuela. Entonces las preguntas son varias. La primera, ¿pasó por ahí la mercadería que fue a una, dos, tres o cinco escuelas? Segundo, si se utilizó un sello que es apócrifo, ¿qué garantía hay que esa mercadería que llegó a las escuelas no estuviera en mal estado? ¿Es solamente en una factura de Granja Oeste o es algo que se viene aplicando desde hace tiempo? En cada una de las empresas que pasan por la estación bromatológica número 1. Esta cuestión, que para mí es elemental, que hace el control y que impide efectivamente, porque los auxiliares de las escuelas no están capacitados a entender que lo que figura en planilla es lo que debe llegar a la escuela y tener el tiempo para saber si lo que dice en la planilla, los productos, la calidad, se ajusta efectivamente a lo que se cocina como alimento para los pibes. Estamos hablando de algo que es esencial. Es la calidad y el control de la comida de nuestros pibes en las escuelas. Y aparece esta información que habla que Legales de la Municipalidad de Moreno asesoró a quien debe asesorar, que estoy hablando de gente de bromatología, y a la señora Patricia Giovanola, que es consejera escolar, para que hagan la presentación penal sobre un documento público que tiene un sello que es apócrifo, sobre comida que fue direccionada a escuelas, entiendo yo, de cuartel quinto. Es decir, tuvo que hablar de Cirelo como ex proveedora del Consejo Escolar y decir que durante 3 años nunca le pidieron nada y un día le pidieron el 10% de coima para una campaña electoral, refiriéndose al año 2011, para que apareciera una ejecución política que se ha hecho, evidentemente, de controlar una factura que tiene serias irregularidades. Y es una invitación y una pregunta para todos. Si siempre se ha dicho que el Consejo Escolar es una gran caja, una fuente de financiamiento político, ¿cómo se explica el negocio si por pibe se destinan 2 mangos? 2 pesos para alimentar a cada uno de los chicos que van a la escuela. ¿Alguien puede explicar a dónde está el negocio? Si todos sabemos que con 2 pesos no se puede alimentar a un pibe. Por ahí la explicación a esta historia, que para ser proveedor del Consejo Escolar hay que entender ciertas reglas, y reglas son códigos que están muy lejos de la ética y la moral, tema que hemos tratado de abordar en el día de hoy. Puede ser que una explicación para llegar a esta conclusión tenga que ver con los famosos cupos. Esto es, si se asigna un cupo de 350 personas para alimentarse, ¿son 350 personas o menos? Cuando hablamos de hipocresía, me refiero a esto. Los datos, cuando son certeros, impactan. Estamos ante declaraciones que no tienen demasiado impacto, sino que tratan de acomodar aquello que se ha pergeñado durante años como un sistema natural. Nos vamos hasta el próximo día martes. Ya viene Compañeros de Clase aquí en la 90.1 FM Moreno. La recuperamos para usted.